Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. La cabeza es de suma utilidad, ya que ella es la que diferencia al hombre de los animales y de las personas. El interior de la cabeza es una de las obras más perfectas de la naturaleza, pues además de los huesos, la carne y alguna que otra materia nitrogenada, tenemos en ella sitio para número de teléfono, para los cuentos y hasta para acordarnos de alguna novia que hemos tenido en el pasado. Lo peor de la cabeza es eso que tenemos adentro de ella. Adentro de la cabeza, ¿no? Tenemos una calavera. Como si fuésemos un veneno. Esto es su más importante defecto, tener una calavera dentro de la cabeza. Como si fuésemos un veneno. Ley Nacional de Salud Mental, número 26.657. La ley dice que las personas con padecimiento mental tienen los siguientes derechos. Derecho a recibir atención sanitaria humanizada a partir del acceso gratuito para la recuperación y preservación de su salud. Derecho a conocer y preservar su identidad, su grupo de pertenencia, su genealogía y su historia. Derecho a recibir una atención basada en fundamentos científicos ajustado a principios éticos. Derecho a recibir tratamiento y a ser tratado. Con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria. Según la Organización Mundial de la Salud, 25.000 personas en nuestro país se encuentran recluidas en los asilos psiquiátricos y son víctimas de todo tipo de violaciones. Privación de la libertad en celdas de aislamiento, falta de atención médica, ausencia de rehabilitación, tratamientos inadecuados, sobrepoblación y muertes que no son investigadas. El hombre de la vaca, con los tornillos bien puestos. Derecho a ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus afectos, o a quien la persona con padecimiento mental designe. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha calificado la situación de este grupo como extrema vulnerabilidad, fragilidad, impotencia y abandono. Entre el 60 y el 90% suelen ser denominados como pacientes sociales, dado que permanecen institucionalizados en hospitales psiquiátricos por motivo de pobreza y o desamparo social y familiar. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental.